aferró. Y a todos aquellos que le condenaron y que le burlaron, miró con tristeza, pero con sus ojos cargados de amor. Su nombre es Cristo y Él quiere brindarte la única salida. Y tus dilemas y tus confusiones Él quiere aclarar. Él es quien puede ayudarte a cambiarle el rumbo a tu vida. Él es quien tiene amor para darte y tu alma salvar. Es el camino, la vida y verdad. El Rey poderoso te puede ayudar. Si por los siglos tú quieres vivir, camina con Cristo y Él te hará sonreír. Es el camino, la vida y verdad. El Rey poderoso te puede ayudar. Si por los siglos tú quieres vivir, enderezará tus sendas y te dará un nuevo vivir. Por los siglos.